Los secretos del tiempo, un programa sin igual, por favor escúchenlo. Hola, hola, hola. Bienvenides a Los Secretos del Tiempo. Con Patricia Cabrera y Jonathan Greenberg. Muy bueno. Soy Florencia Guimaraes y escucho Los Secretos del Tiempo. Soy libre entonces. Esto me pone muy contento. Que las cámaras tuyas me enfoquen a mí por lo que yo digo. Un poco de ternura. Como dijo Luana Berkins, el tiempo de la revolución es ahora. Quédate escuchando Los Secretos del Tiempo. ¡Mi gran secreto! ¡Ah, eso estaba! Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Bueno, muy buenas tardes. En este 15 de junio de 2022... Día del Bioquímico en Argentina. Saludamos a todos los colegas bioquímicos que durante toda la pandemia han tenido y siguen teniendo una labor bastante ardua, ya que son los que hacen los test de antígenos, los PCR, ¿no? Además de todas las cosas que hacen de rutina en los laboratorios. Nos presentamos. Somos un programa radial contrahegemónico alojado en la retaguardia que apuesta a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. ¿Quiénes somos? Somos el secreto, los secretos del tiempo. En este espacio donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el compromiso de dar toda la ternura y más también. ¿Quiénes hacemos el programa? Jonathan Greenberg, es esa vocecita que salió ahí, Patricia Cabrera, quien les habla, en la conducción, producción y artística, y nuestro operador técnico de cabecera, Pedro Ramírez Otero. Si querés comunicarte con nosotros y dejarnos un mensaje o develarnos algún secreto perdido en el tiempo, lo podés hacer a este número de WhatsApp: 11 31 81 31 26. Reiteramos: 11 31 81 31 26. Bueno, ¿y cómo anda hoy este equipo de lujo? No, bueno, el equipo está bien, un poco nervioso, un poco cansado, un poco ansioso, pero bueno, poniéndole las pilas y el trabajo es más importante, el trabajo, el deseo, ¿no? ¿Cómo nos motoriza? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima en Buenos Aires, Argentina y alrededores? No seamos porteñocentristas. Está picante, ¿no? Pues está subida, se fue la ola polar y está bastante picante, la inflación que no cesa. Las internas políticas de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos. Queríamos solidarizarnos también con los compañeros del Durán, que han tenido 65 despedidos esta semana, contratados durante la pandemia, que han pasado de esenciales a profilácticos, usados y tirados a la basura. Así que realmente queríamos darle un abrazo grande y nos solidarizamos desde este espacio. Y en la educación ha habido un quilombete importante, ¿no? Bueno, no se puede decir importante, voy a decir importanto o importanta. ¿Por qué? Tal vez, Peter, ¿podrás poner el audio para ver a qué nos referimos exactamente? Sí, yo creo que va a funcionar. Esta es una medida en el marco de muchas otras que tomamos. Además, hay forma de ser inclusivo sin transgiversar la lengua. En vez de hablar de los jóvenes, podemos hablar de la juventud. Hay muchos ejemplos como esos que nos permiten ser inclusivos. Transgiversal. Porque en realidad, si el problema no es la escuela, porque ya tenemos comprobado que la contagiosidad en las escuelas es bajísima. Transgiversal. Navegación, los problemas, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto, prácticamente a publicar todos los datos

sabes qué es? ¡Los secretos del tiempo! ¡Ah! Este sí es dificilillo. Los secretos del tiempo. Bueno, para calmar las ansias. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay! No puede ser más sencillo, Inocencia. ¿Quieres que se lo muestre al gato y el gato te diga lo que es? Porque hasta el gato lo sabría. ¡Extra, extra! ¡Los secretos del tiempo! Tiempo. Yo no sé de la infancia más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla. Mi infancia y su perfume a pájaro acariciado. ¡Oh, no! ¡Se los olvidamos! ¡Mejor que la academia! Los secretos del tiempo. ¡Los secretos del tiempo! ¡Los secretos del tiempo! En la retaguardia. En la re... ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¿Qué es esta pobre? ¡Uy, qué mal! En la retaguardia. Fin del espacio publicitario. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sube! ¡Le moví el chalet! ¡Johnny! ¡Le moví el chalet! Bueno, volvemos después de esta hermosa mini entrevista que le hicimos a nuestra querida Eugenia Otero. Y yo resoné bastante con lo que es la educación, la moral, el lenguaje, el discurso como construcción social. Y estaba viendo a raíz de una película que se llama Kill Your Darlings, que es algo así como matá a tus chongos, matá a tus queridos. Hay algo que se llama la generación Beat. ¿Han escuchado, Pato? ¿Has escuchado hablar de la generación Beat? ¿Beat? He escuchado. Bien. Era un grupo, un movimiento de escritores estadounidenses de la década de los 50 hacia fines, en realidad de los 40, fines de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y un fenómeno cultural sobre el cual escribieron. Eran, ¿cómo podemos decir? Los bichos raros, los jóvenes antisociales. Beat, ¿qué significaba beat? Era algo asociado como a derrotado, marginado, como los expulsados del sistema, de la moral estadounidense, ¿no? Pero a su vez encarnaba una actitud de protesta y rebelión contra la sociedad convencional, militarista, capitalista, hegemónicamente heterosexual. La película, si la pueden ver, la pueden ver en varios lugares online, incluso en uno dice gay cinema, el cine gay. ¿Por qué? Porque el principal protagonista, que sería también uno de los máximos referentes y cuenta como el origen de la generación Beat, era Allen Ginsberg, que no es Greenberg, no soy yo, no tiene nada que ver conmigo. El que encarna el personaje es el de Harry Potter. Anteojitos, Harry Potter hace de Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, y habrán escuchado hablar de Jack Kerouac, también dos, sí, de los máximos poetas estadounidenses, fueron referentes para el movimiento contracultural hegemónico hippie, etcétera. Y sobre todo fueron como referentes de grandes rockeros que vamos a poder ver un poquito más adelante. Se inspiraron mucho en la música, sobre todo en el jazz, y sobre todo en la música, podemos decir negro, que la música es universal, ¿no? A mí odio mucho decir la música de color, ¿no? Porque a veces uno escucha y dice, ay, Amy Winehouse, no, tiene voz de negra. ¿Qué sería una voz de negra, no? Una voz de blanco. Las voces son voces y la música es universal. Bueno, para y mí así es, hay, sí, voces grandes, voces chiquitas, voces sibilantes, voces que generan diferentes emociones, más que negras, blancas, europeas, asiáticas, orientales, ¿no? Podríamos pensar como en qué representación se tiene de, ¿no? Como esa, uh-huh, voz se le atribuye, ¿no? Como la voz, tal vez, no sé, el gospel se me viene a la mente, como voz de negra, Whitney Houston. ¿no? Pero de repente uno lo pones y no conoces a la persona, ¿no? Son personas conocidas, Winnie Houston era, o Amy Winehouse también era. Pero si uno no las conoce y pones, vos podés decir, no, mira, esta es claramente japonesa, esta era oriental, esta era argentina, esta era afrodescendiente, no, la verdad que no. Era interesante porque ya llegando a los 60, ya en pleno auge del movimiento hippie, Kerouac consideró necesario sugerir otro sentido para la palabra beat, ¿no? Lo asociaba a beatitud y a beatífico, ¿no? También como tratando de provocar todo lo que eran los beatos, todo lo que era la religiosidad norteamericana, ¿no? Se lo trató como de dibardear de alguna manera. ¿Por qué? Lo agarraron los comunicadores sociales recontra hegemónicos y rancios norteamericanos y lo intentaron parodiar un poco y desprestigiar. ¡Uf! Transgiversar. Se te metió un Larreta en la boca. Mal. Bueno, ahí lo escupí. Trataron de desprestigiarlos, ¿no? Y surgió el término beatnik. O sea, beat, pero nick, N-I-K. ¿Les suena? Como el plagiador. ¿Les suena Sputnik? Lo que hoy es nuestro, fue una de nuestras vacunas, las primeras dos vacunas que hemos recibido la mayoría de los profesionales de la salud allá por el 2021. Fue el primer satélite artificial que había lanzado la Unión Soviética 6 meses antes que los norteamericanos. Se convirtieron entonces en un símbolo tanto del poderío soviético como amenaza de destrucción nuclear, todo en el contexto de la Guerra Fría. Al vincular los bits con los comunistas, trataban cuál era el objetivo, ¿no? Tratar de mostrar lo más antiamericano posible, ¿no? Como estas personas que realmente eran los antipatriotas, ¿no? Y también lo relacionaba mucho con este sentido de personas expulsadas que no representan a, como bien, no sé si dijiste vos, Pato, Euge, la normalidad, ¿no? También podemos tal vez charlar en otros momentos qué nos referimos con la normalidad. Ginsberg era muy, muy pícaro, bueno, es considerado el máximo exponente de poesía de Estados Unidos de todos los tiempos. Decía que ser beat era un modo de ser, y ser beatnik era una ropa de moda. Beat era identidad, beatnik era imagen. Me encantó las analogías que encontraba, ¿no? Pensando en esto de resignificar un poco, Allen Ginsberg trató de observar, sobre todo en el prólogo de su libro, de Beatbook, el libro Beat, una manera más abierta de esto de que se decía lo marginado, lo expulsado, lo por fuera, ¿no? Tratando de decir algo como lo abierto, abierto como a la humildad y abierto a la sociedad. Uno de los máximos representantes también este movimiento de la cultura, que bueno, en su momento era el movimiento que empiezan a ser, digamos, como colectivo propiamente dicho, homosexual. Es muy interesante lo que pasaron con las mujeres del movimiento. Hubo numerosas escritoras que fueron representadas en este movimiento, pero fueron tratadas con gran dureza por la sociedad de esa época. Imagínenlas, decían que eran drogadictas, prostitutas, ¿no? Transgresoras de todo este movimiento. Además de mujeres. Por eso era como, siempre decimos, ¿no? Como que las opresiones se pueden ir sumando, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, de una persona, viejo, loco, institucionalizado, mujer, negra, siempre las pobre opresiones se van. Uf, exacto. Podemos hacer un juego, podemos hacer tipo el de Silvio Soldán. El tutti frutti de la vulneralización de la gente, ¿no? Claro. Utilizaba mucho las drogas y lo que eran los alucinógenos y demás como para volar, y tal vez fueron como gran referente, como por ejemplo para Jim Morrison, en esto de tratar de profundizar un poco en la identidad, en el deseo, y chocaba de frente obviamente con el conservadurismo moral del país. Algunas de ellas fueron internadas en hospitales psiquiátricos por sus familiares y otras hasta las trataron con electroshocks. E incluso hubo algunas que fueron suicidadas. Y es muy interesante porque William Burroughs, que es uno de los protagonistas también de la película Kill Your Darlings, que era como el representante rico, era una persona, un poeta, recontra adicto, y que era hijo de millonario. Iba a la Universidad Columbia, una universidad, podemos decir, dentro de la cultura norteamericana de bastante prestigio. Pero bueno, su mujer, que también era referente del movimiento, fue víctima, digamos que accidental, de un balazo de su esposo. Que él después salió lo más bien porque, bueno, es hombre, tenía plata, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos pensar de la estética? Que fue absorbida sobre todo por la cultura de masas y por la clase media, sobre todo. Si bien hubo como bastante coqueteo con la cultura negra y demás de Estados Unidos, con los afrodescendientes, fue como un culto muy importante, sobre todo en la juventud. Que funcionó, como le decía, de catalizador para movimientos de liberación de la mujer y de los pueblos afrodescendientes, y sobre todo de los que le mencionaba previamente, ¿no? La contracultura hippie, indirectamente con la liberación de los homosexuales, como saliendo el término horrible que siempre se dice, esto de salir del closet, ¿no? El closet en realidad era como una jaula, y la jaula siempre la cerraba con llave la moral cristiana, ¿no? Específicamente la moral religiosa, más que cristiana. Influyeron muchísimo en un gran número de personajes: Bob Dylan, Tom Waits, Jim Morrison, como se decía, Janis Joplin y Patti Smith. De hecho, como siempre, uno si puede prestar en varias, podemos para los próximos programas poner algunas canciones que siempre los mencionan como muy indirectamente, pero realmente fueron referentes indispensables en esta cultura. Y como bien le decía, tal vez como para cerrar esto, les recomiendo ver Tilda Darling, que está bueno online o está en YouTube. En YouTube la verdad que está en una muy buena calidad de sonido y de video. Es una película del 2013 y cuenta, digamos, cómo nace realmente este movimiento, ¿no? Desde sus orígenes y previo. Hay un asesinato. Mira, qué dificultad es tratar de contar algo que surja atractivo, pero a la vez no voy a tergiversar de nuevo y no spoilear, ¿no? No anticipar qué es lo que va a suceder para aquellas que no vieron, aquellas personas que no vieron la película. Es realmente muy interesante. Y es muy loco ver esto, ¿no? Ver a Harry Potter, que está exactamente igual, pero más grande. Es como, le estiraron las piernas. ¿Qué pasa? No es más Harry Potter, ahí es Daniel Radcliffe, actor. Ahí va, exactamente, Daniel Radcliffe. Lo cual es esto, es muy interesante cómo trabaja lo social, lo vincular, lo disruptivo, las identidades, la libertad, cómo... Sí, va a ser siempre, es verdad, va a ser siempre Harry Potter. Pero me parecía muy interesante cómo desde lo facultativo, y se puede pensar en lo elitista de alguna manera, la intelectualidad, y por qué eso tendría que ser peyorativo. No, porque me parece que es muy interesante esto, es... esto decía Euge en La Matanza Profunda. Bueno, en La Matanza Profunda se puede trabajar porque son emergentes de la sociedad. Y la sociedad está tanto en la clase trabajadora, clase obrera, en la clase media, puede estar en la intelectualidad. La intelectualidad no tiene que estar siempre asociada a la clase alta, sino también seríamos como, la verdad, un recorte como totalmente sesgado y reduccionista. Me parece que son emergentes que están en todas las sociedades del mundo, en todas las épocas, y cada época tiene este tipo de emergentes. Me parecía hermoso como destacarlo y darle entidad, ¿no? Y cómo se dio entidad, y la misma manera que decían, perdón, ¿no? Claramente soy irónico, ¿no? Este es un puto, loco, falopero. No, bueno, mira, esta persona que lo describías totalmente, digamos, como un nivel de violencia tremenda, unos años después es considerado el poeta más grande de la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante. Como bien decía Duge, no se puede tapar el sol con las manos, y la verdad que es indispensable pensar en las identidades. Y en relación a eso, a las identidades, a las diversidades, teníamos este audio que tal vez lo podrías presentar vos, Pato, nuestro querido audio de Jorgelina, que lo teníamos ya con ganas de presentar hace algunas semanas. Sí, en este devenir del tema de la voz y lo que lleva la voz, ¿no? Como identidad, bueno, nosotros como musicoterapeutas es una herramienta nuestra de trabajo, pero que nos da mucha información sobre la persona, y me parece que es muy interesante poder compartir lo que con toda generosidad Jorgelina Colombo, licenciada en fonoaudiología, compañera mía en el Hospital Pirovano, una excelente profesional y excelente persona, se tomó el tiempo de poder compartir con nosotros este audio que queremos escuchar ahora. Hola Patricia y Jonathan, les agradezco mucho la invitación. Soy Jorgelina Colombo, fonoaudióloga del Hospital Pirovano, y me gustaría poder hablarles de la voz en el marco del Mes de la Voz, dentro de la campaña que desde hace 20 años celebra en nuestro país la Sociedad Argentina de la Voz. Quisiera abordar un tema particular, el cuidado del cuerpo para la voz. Ocuparnos de la salud del cuerpo es también hacerlo por la voz. El cuerpo es una construcción biopsicosocial propia de cada persona. Cuanto más a gusto nos sintamos con quienes somos, lo que hacemos y lo que deseamos, mayores posibilidades tendremos de decir con nuestra voz. Esto es una responsabilidad colectiva, dado que existen roles de género asignados a las voces, desde un orden simbólico, lo que se espera desde un binarismo tonal, imponiendo voces hegemónicas y heteronormativas. Estas creencias estereotipadas cercenan las libertades individuales. El solo hecho de que tu voz te incomode o desagrade es suficiente para realizar una consulta con un fonoaudiólogo con experiencia y formación en el área vocal. Podemos ayudarte a sentirte mejor con ella. No hay nada que curar, sino encontrar una voz que te represente, que te vista de acuerdo a la imagen que querés proyectar. Este abordaje es independiente de cualquier otro. Es impresionante ver cómo cambian los rostros, la postura, la actitud corporal con la ejercitación que brindamos. Las personas se sienten más libres para expresar cuando su género percibido se acerca al corporizado. El abordaje también acompaña a derribar mitos y creencias, tratando al sujeto desde su integralidad y no solamente desde la voz. La identidad es aquello que soy y que quiero ser, y en su construcción, cada quien es el principal protagonista. Si te han resonado estas palabras y querés comunicarte conmigo, lo podés hacer a través del mail pirovanovoz@gmail.com. Muchas gracias, abrazos. Me gustaría que esto llegue a todos los lugares del mundo. Continuamos escuchando Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Como dice Eros Ramazzotti, gracias por existir. Y que se sepa. Los Secretos del Tiempo. Los Secretos. Un poco de ternura. Seguimos secretando con los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor, sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Bueno, estamos de regreso para despedirnos, porque las cosas tienen un final, todo termina, como decía el tema, ¿no? Presente. Y como dice nuestro programa Los Secretos del Tiempo, bueno, el tiempo se nos terminó por hoy, pero los invitamos, porque tenemos Instagram, a seguirnos por Instagram, donde también en las historias destacadas está el link para escuchar nuestros programas pasados y, bueno, este programa de hoy también, en archive.org. Así que bueno, ha sido un gusto compartir este espacio con, tanto con mi coequiper Jonathan como con nuestro operador amoroso aquí atrás de la operación técnica, Pedro Ramírez Otero. Y voy a dejarlos como siempre, recordar que una interesante manera de combatir el olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva, es con un poco de ternura. Ay, tiernis. Yo tal vez para cerrar quisiera leer una partecita muy chiquitita. Iba a leer algo de Allen Ginsberg y de la generación Beat, pero al final me incliné más por el Cristo Rojo, que es una ceremonia teatral sobre la poesía y la locura, ¿no? Ya que tanto hemos hablado de las diversidades y las opresiones, así que Jacobo Fickman es una figura hermosísima. Ya que lo pienso en voz alta, ya estoy produciendo el próximo programa y me gustaría hablar de él, que es una persona increíble, que ha vivido, ha escrito y ha vivido muchos años en el Gorda, murió en el Gorda, y antes de morir tuvo una historia increíble con el gran Vicente Citolema, ¿no? Psicólogo social, periodista y un arduo defensor de los derechos humanos. Y quería leer El Cristo Rojo, que es una obra de Vicente Citolema, que cuenta mucho de estos encuentros de Vicente Citolema con Jacobo Fickman. Y quería leer la escena 3, que es muy cortita. Dice lo siguiente: en el banco están juntos sentados el viejo poeta y el joven poeta. La luz recae sobre ellos. El viejo poeta: ¿qué sabe de la locura? El joven poeta dice: he investigado la locura. Sé que para la ley, los que son vistos como un riesgo para sí mismos o para terceros deben ser internados aún en contra de su voluntad. Serán muertos civiles. Todo lo que piensan, digan o hagan no tendrá ningún valor. Agua que se va de las manos. El viejo poeta dice: sí, ahí está para el poder la locura y sus delirios. Ese arado que se sale del surco. Esas almas que se escapan de sus cuerpos. El delirio es un instante. Puede durar toda la vida. El viejo poeta dice: ¿y usted qué sabe de la poesía? El joven poeta le contesta: para los que estudian la poesía, es la composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Sinceramente, para mí, la poesía es un abismo que me causa miedo. Siempre la he visto de cerca a la locura. El viejo poeta le responde: ah, la poesía. Esa búsqueda desesperada de la verdad, en los escondrijos de la belleza. Y para ello, uno tiene que renacer, porque solo el que pasó por la muerte puede estar vivo en la poesía.